Vamos ya con nuestra primera entrevista. Desde Chile nos visita Loreto Pérez. Nos acompaña para hablar sobre economía creativa, tema que vincula la administración y gestión con fines y sin fines de lucro de disciplinas que comprenden una economía productiva, según la UNESCO. Buenos días, Loreto, bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá y poder contar nuestra experiencia en cuanto a economía creativa en la región de O'Higgins, desde Chile. En Chile se viene ya desarrollando esta propuesta, ¿y cómo ustedes la pueden calificar o evaluar? Lenta, pero segura. Ha sido un proceso bien largo, pero es algo que está sucediendo ya en Chile. Es un campo, es un concepto que ya los artistas ya lo conocen y se reconocen con ello. Ha costado un poco, ya, porque la economía creativa es un campo en donde agrupa diferentes disciplinas, en donde finalmente concluye en que hay un intercambio económico, ¿cierto? Entonces también es un poco complicado insertar este tipo de concepto en algunos artistas por la característica comercial que ello puede tener. Pero sin embargo, la economía creativa viene a entregar soluciones a los artistas, ¿ya? ¿De qué manera? De manera sustentable en su trabajo, de manera que la economía creativa apunta también a derechos de autor, por ejemplo, derechos laborales, apunta a que hay sistemas en donde los artistas pueden ordenar su trabajo, utilizar herramientas de gestión, de administración, en donde eso también le permite al artista, de cierta manera, crear de manera más tranquila y no tener que dedicarse a otra actividad para poder realizar su arte. ¿Usted ha planteado, en este caso, algunas herramientas de gestión y de administración para que puedan ser efectivas? Sí, sí. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, lo que en mi país generalmente ocurre es que muchos artistas se ven obligados quizás a estudiar otras carreras comerciales, de administración, para poder gestionar sus proyectos. Y que es muy difícil también, porque estamos claros que no toda la gente tiene las competencias o el dinero para pagar una nueva carrera y poder insertarse en eso. Pero eso es lo bonito de la economía creativa. Por ejemplo, nosotros somos Impacto Naranja, que somos un holding de economía creativa, que finalmente se creó a raíz de esta necesidad, ¿ya? Yo también soy actriz, entonces conozco muy bien cuáles son las carencias y necesidades que nosotros tenemos en cuanto a creación y a un trabajo laboral, un sueldo, ¿cierto? Y nació la idea de crear este holding con fines de lucro, que es un servicio, como cualquiera, en donde nosotros administramos empresas, personas, proyectos, artistas, todo lo que tenga que ver con economía creativa. ¿Esto qué significa? Que nosotros prestamos servicios de contratos laborales, de contabilidad. Hay muchos artistas que no están constituidos con personalidad jurídica, independientemente que sea con o sin fines de lucro. Pero es importante porque eso te abre puertas. Con eso uno puede postular a fondos culturales o, en este caso, ya cuando estamos hablando de economía creativa, estamos hablando en donde se convergen distintos ministerios y ya no solo el de cultura, sino que estamos hablando de un ministerio del trabajo, un ministerio de agricultura incluso, en donde se abren las posibilidades de financiamiento. Nosotros hoy en día, por ejemplo, existe una institución que se llama la Corfo, que tiene vías de financiamiento para emprendimientos, y hay un fondo específico que se llama Fondo de Economía Creativa para la Mujer, ¿ya? Porque también en Chile está el movimiento en donde se busca la igualdad de género, ¿ya? Y para mí, personalmente, es muy muy relevante porque yo también soy emprendedora, soy artista y soy mujer, y que también es una labor súper difícil en lo que nosotros decidimos hacer. Loreto, una de las cosas que hemos podido conocer a través de personas que se han dado cita acá a los estudios de la radio, es que en Chile sí hay una especie de red para que entre los artistas, entre los gestores culturales se comunican para crear esos públicos y permitir que se llenen los espacios, los escenarios de ese trabajo. Sin embargo, usted nos decía que para la aplicación de esto de la economía creativa avanza de forma lenta. ¿A qué se debe esto? Yo creo que la falta de información, primero. Nosotros, a pesar de que nosotros tenemos políticas públicas, nosotros tenemos un plan de fomento a la economía creativa, que nos permiten a nosotros poder movernos, digamos, en este círculo. Aún falta llegar a más artistas, ¿ya? A pesar de que el Consejo de la Cultura ha hecho un trabajo súper importante al respecto, aún falta, aún estamos al debe. Pero también siento que es responsabilidad de cada uno. O sea, los que estamos en gestión, es obligación, como de cualquier otra profesión, digamos, estar siempre atentos, estar siempre estudiando, investigando cuáles son nuestras posibilidades y opciones, ¿ya? Como que tampoco es algo que creo... No esperar, tocar la puerta. Justamente, sí, de eso se trata. Hay una búsqueda constante y la información está, o sea, hoy en día las tecnologías están a disposición de todos. Ahora, el problema es que hay artistas que son muy buenos, que no se manejan en tecnología, sobre todo la de las áreas de artesanía, por ejemplo, las áreas de patrimonio, en donde ahí yo creo que sí el Consejo de la Cultura o el Ministerio, que ya pasamos a ser Ministerio este año, debe hacer otro tipo de trabajo con ese tipo de artista específicamente. En cuanto a la economía creativa, el hecho de cuáles serían, en resumen, esas pautas, la acción que deberían emprender los artistas y los gestores culturales. Yo creo que primero la información, ¿ya? Yo creo que primero es la información. Yo acá he tenido la oportunidad de compartir con muchos artistas a raíz del tercer Festival de Poesía de Quito. Y me he dado cuenta que el artista tiene muy poca fe en su sistema público en cuanto a financiamiento, ¿ya? El sistema de financiamiento es una vía de inversión. Hay que verlo así. Uno no vive de un fondo, sino que uno tiene que generar un proyecto que sea sustentable en el tiempo. Pero para eso también es muy importante la ayuda política. Yo he conversado mucho con ellos y les he dicho que acá la institución pública y la institución política no debe ser un oponente para el proceso de economía creativa. De hecho, nosotros tenemos el PIB de Chile en economía creativa es del 2,2% y es mucho más alto que el de agricultura, ¿ya? Y a nivel mundial hay reconocimiento, digamos, en que la economía creativa sí aporta a un país. ¿Y la economía creativa tiene en ese caso mucho que ver con la industria cultural para que tenga ese valor? Sí, lo que pasa es que la economía creativa es como la evolución de la industria creativa, ¿ya? Porque la industria creativa apunta al producto concreto, al libro, al CD, a lo que nosotros podemos ver, ¿ya? Pero no incluía, por ejemplo, la obra de teatro, ¿ya? Y la economía creativa sí la incluye. Sí, la economía creativa es un campo que en el fondo ordena todas las disciplinas artísticas de manera circular, en donde existe un núcleo, el núcleo que es la base, que es como el pilar de todas las artes, que en este caso está la danza, el teatro, el circo, la música y la literatura, que es la base, digamos, de todo. Después vienen otro tipo de disciplinas como el cine, ya que hay una industria, y los nuevos medios, que es la televisión, la radio, ya incluso la economía creativa, además incluye juegos de páginas web, es muy amplia. ¿Y esto es algo muy particular de Chile o algo que está ya presente en el Cono Sur? No, presente a nivel mundial. De hecho, este año se hace el Mixur, que es un encuentro que se hace cada dos años, que es mundial. Este año es en Brasil, en abril. De economía creativa. Hay una red muy importante, por eso digo, algo que está presente hace muchos años, pero que por falta de información muchas veces no se sabe qué está sucediendo. Entonces, por eso es muy importante, y hago un llamado también acá a los políticos, a los que están cerca de la gente, porque la economía creativa apunta a vincular los proyectos culturales, independientemente de la disciplina que sea, con la comunidad. En este caso, podemos mirar que se ha hecho algunos diálogos, algunas conversaciones, talleres, quizá también, o festivales de economía creativa en Colombia, que se lo ha hecho también aquí en Ecuador, allá sin duda en Chile. Pero, ¿qué es lo que hace falta para que eso se fortalezca, crezca? Y de hecho no sea solo uno, sino que todos los artistas y los gestores culturales puedan involucrarse. Primero, que los artistas se unan. Que dentro del arte siempre está el mal del ego, de la vanidad. Y yo siempre digo, mi maestro de teatro siempre dijo, siempre nos preguntó, ¿usted por qué estudia teatro? Porque me gusta, y todas esas respuestas que uno da. No, decía, usted estudia teatro porque a usted le gustan los aplausos. Y creo que es cierto, creo que todos los artistas somos ególatras y vanidosos de cierta manera, y eso no nos permite trabajar colaborativamente y siempre estar compitiendo, viéndole el mal al otro. Y creo que para que fluya la economía creativa hay que generar ese cambio, hay que buscar. De hecho, nosotros estamos aquí por eso. Para nosotros es muy importante compartir con artistas y decirles lo que a nosotros nos funciona para que ellos también lo hagan y se motiven, ¿ya? Eso es lo primero, generar redes. Hoy en día hay Facebook. Uno puede generar un grupo para unir todos los encargados culturales de Ecuador, todas las compañías de teatro en un solo espacio. ¿Cómo nos unimos? ¿Cómo hablamos con la institución para incentivarlos, que ellos sí los profesionalicen? Porque ellos pueden exigir eso. Solamente quería preguntarle, usted participa, bueno, sé que lo hizo en este caso su compañero Alan en este festival de poesía de Quito, Un Caníbal Urbano 2018. ¿Usted participa también de pronto con alguna ponencia, con alguna charla respecto de esto de la economía creativa? No, la verdad que no. Pero también pasa porque ellos no sabían lo que nosotros hacíamos. Esto es como el primer pasito. Ya, lo que sí hemos hecho, varias conversaciones para realizar proyectos concretos de redes, ver cómo nosotros también podemos apoyarlos a ellos en este movimiento de economía creativa, para que ellos puedan realizar sus festivales de manera sustentable, para que no decaiga. De eso se trata. Se habla de una poesía disidente en este caso de este evento que ustedes están participando. ¿De alguna forma esto se puede articular con esos movimientos de poesía grandes que son sustentables en el Ecuador? Sí, por supuesto. Yo creo que la receta, no existe receta, pero yo creo que es lo que estábamos conversando, es vincularlo con la comunidad. ¿Ya? Uh-huh. Se habla mucho de la economía creativa vinculada a la comunidad, a la sociedad en general, quizá con aquellas comunidades que no están dentro del perímetro urbano. Justamente, yo creo que hay dos partes, que es la parte social, que es muy bonita la economía creativa, y que eso es lo que le interesa al sistema público también, en donde nosotros podemos dar soluciones a través del arte, ya sea de un libro, de una obra de teatro, muchas cosas. Pero también está la otra parte que ¿cómo se llama esto? Que hace más sustentable, digamos, el trabajo, ¿ya? Eso. Loreto, para finalizar, nos gustaría una motivación para los artistas, para los gestores culturales y para aquellas personas que están vinculadas con el arte y con la cultura, para que quizás se motiven a buscar esta parte de la economía creativa. Bueno, yo hago un llamado a todos los artistas de Quito, de Ecuador también, no solo Quito, para que se unan, para que generen redes, para que utilicen todos los medios tecnológicos y se empoderen de esto. Y también hago otro llamado muy importante a las autoridades que crean en la economía creativa, que puede ser una solución también para muchas problemáticas sociales que hoy en día están en el Ecuador, y que se atrevan, porque la economía creativa tiene que ser parte, es tan importante como un ministerio de minería, como la agricultura. La cultura es la base de la vida, eso pienso yo. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de Loreto Pérez, que visita Ecuador desde Chile al Festival de Poesía de Quito, un caníbal urbano 2018. Y bueno, nos ha dejado algo muy claro, es el hecho de que los actores y los gestores culturales deben informarse y además generar proyectos sustentables y apoyarse de todo lo que existe, de toda la tecnología de hoy en día para tener una economía creativa y sustentable.